quisiera quererte, pero no así. Yo quisiera ser de ti, pero no así. Yo quisiera poder despreciarte, hacer lo que tú me haces, pero no es así. Yo quisiera adorarte, pero no así. Recordarte y soñarte, pero no así. Yo quisiera tener mil corazones o un alma como la tuya, pero no es así. Así como eres tú, quisiera ser yo contigo. Así como me quieres tú, quisiera, negro, quererte. Así como me quieres tú, quisiera quererte yo. Como eres tú, quisiera ser yo contigo. Así como me quieres tú, ay, quisiera, negro, quererte. Así como me quieres tú, quisiera quererte. Yo quisiera quererte, pero no quererte.